Buenos días, España. Buenos días, señoras y señores oyentes de Radio Nacional. Hoy aquí en Protagonistas nos visita don José Manuel Lara Bosch. El señor Lara recibió de su padre la primera editorial de España y la convirtió en uno de los grupos de comunicación audiovisual más importantes del mundo. Los libros son Asunto de Planeta, la radio de Onda Cero, la prensa de La Razón y la televisión de Antena 3 y La Sexta. Si recogemos la frase hecha de Catalán Universal, diríamos que José Manuel Lara es más universal que catalán, sin que por ello disminuya el amor a su tierra natal. José Manuel Lara es un empresario con visión de futuro, que sabe conjugar la audacia con la prudencia, la fantasía con la sensatez. Sabe muchísimo más de lo que dice, pero en un momento determinado no tiene ningún reparo en decir todo lo que sabe, aunque no siempre siente bien a determinados círculos. Como todo personaje en la cumbre, conoce la sutil diferencia que existe entre una verdad que hay que decir y una confidencia que hay que callar. Buenos días, don José Manuel Lara. Hola, buenos días. No sé si sigue vigente su afirmación de hace unos meses de que si Cataluña fuera independiente, el Grupo Planeta se tendría que ir de Cataluña. Por retomar aquella conversación que tuvimos, insisto, en otra edición de Protagonistas, ¿aquello era un brindis al sol ante una posibilidad remota o era una advertencia ante algo que podría ocurrir muy pronto? No, espero que ni una cosa ni otra, ¿no? A ver, el grupo tiene edición hoy en 4 idiomas, como mínimo, que es en francés, tenemos el 24% de la edición de libros en francés, en español, en brasileño, en portugués, son 2 idiomas en el fondo, son 2 ediciones distintas, y en catalán, o sea, 5 idiomas. La sede de la editorial de cada uno de los idiomas está en un país donde ese es el idioma. La sede del grupo Editis, que es el Robert Laffont, Nathan, Bordas, todas las editoriales francesas del grupo, la sede está en París. Si realmente Cataluña y España se divorciaran, a mí me han creado un gran problema. Tengo que divorciar mis editoriales. No será todo Grupo Madrid, Edición 62, Columna, nuestras editoriales en catalán, nuestras editoriales catalanas, serían en Barcelona, lógicamente, pero las editoriales en lengua española, yo no conozco ningún país del mundo que la sede de editoriales en una lengua no estén en el país donde se habla esa lengua de manera oficial. Bueno, tendremos la ocasión. Tendríamos que llevar estas editoriales en lengua española a Madrid, lo cual no me hace. No es mi ilusión de mi vida, desde luego. No. ¿A Madrid o en Zaragoza, como dijo el otro día? O podría Cuenca. Ser a León también. No, la otra vez en tu programa se me ocurrió decir en Cuenca. Sí. Y realmente hubo gente de Cuenca que me llamó encantada de que invitándome a que fuéramos ya, ¿no? Digo que tendremos la ocasión de hablar de este asunto más tarde, pero ahora dígame, señor Lara. Usted vio venir la crisis que hoy atenaza a nuestro país desde sus múltiples atalayas, cómo se acercaba la galerna, se atreve a poner fin a esto, como dicen ya muchos políticos, o como decía en Nueva York hace unas horas el señor Botín, que todo esto se ha acabado, ahora todo va a ser prosperidad. Tampoco tanto. Mira, hay una institución, un organismo en España que se llama el Consejo Empresarial de la Competitividad. Yo digo en broma que son 14 grandes empresas y una pyme. Y la pyme es Planeta, porque al lado de las otras 14 somos una pyme. La siguiente factura 4 veces más. Pero la facturación en medios de comunicación vale más, parece. Por eso estamos ahí. Este organismo, utilizando los potentísimos servicios de estudio de sus asociados, Santander, BBVA, La Caixa, ha ido haciendo todo un seguimiento de la economía española día a día, mes a mes. Ya en primavera nos atrevimos, el Consejo de la CEC, a hacer un roadshow por todo 26 ciudades del mundo contando que esto en otoño iba a cambiar de signo. Y creo que ayudó este roadshow a que la prima de riesgo española se ablandara un poco. Y realmente ahora se está cumpliendo. Ahora hemos empezado a hacer un roadshow a nivel nacional, el presidente de la CEC, César Alierta, lo presentó en Madrid, estos datos. Un día de estos el señor Botín lo presenta en Santander. A mí me toca el día 7 de noviembre presentarlo en Sevilla. ¿Pero usted es tan optimista como el señor Botín, señor Lara? Sí, sí. A ver, no todo flores y violas, no todo será maravilloso. Hemos de pensar que tenemos un problema muy serio. El sector que más crisis, que ha sido el sector de la construcción, en proporción a lo que era hace 5 años, es un sector de trabajo intensivo, ocupa mucha gente, y los sectores que están emergiendo nuevos ocupan menos mano de obra, con lo cual notarse esto en el paro tardará en notarse para poder celebrarlo. Vamos por partes. Sí, por varios datos. Uno, el dato general. El dato más general es todos los estudios que ha hecho estas grandes empresas. Segundo dato. En septiembre y en octubre del 2013, nuestro grupo de medios de comunicación, por primera vez en 60 meses, ha facturado un 2% más que en septiembre y en octubre del año pasado. El conjunto de medios de comunicación televisión más o menos ha facturado lo mismo que el año pasado. Por primera vez en 60 meses. Esto es un dato de recuperación. Pero no olvidemos que la publicidad va 90 días antes del consumo, la recuperación. Yo sí que vaticino que finales de este trimestre, principios del año que viene, la caída se ha acabado y la recuperación será muy lenta. Parecerá imperceptible, pero bueno, todos los datos de que hay es que el año que viene, por primera vez en varios años, tenemos un crecimiento. Hay quien dice el 0,5, hay quien dice el 0,7. Yo me atrevo a hablar de un 1% de crecimiento del PIB. Yo no sé el comentario que puede hacer ese ciudadano que está en paro, aunque me lo imagino y usted también se lo imagina, con recortes sociales, con subidas de impuestos, con escándalos de corrupción y broncas políticas, ¿se puede salir de la crisis? A pesar de todo esto, usted insiste que se está saliendo de la crisis, sí. ¿O no? Sí, sí, yo insisto, sí. Está saliendo. Lo que insisto, que no engañemos a nadie. Sí. Será lento y todavía doloroso. El bajar a cifras aceptables del paro es un problema de 3 años. No se va a arreglar en un mes. Pero yo ya me quedo más tranquilo si ya no genero más parados, al menos. Y si recupero unos poquitos, hombre, ya lo celebro. Porque es un principio de cambio de curva, de cambio de época y de cambio de situación que tiene que ir a más. Dicen, señor Lara, que el consumo nacional ha bajado, pero por contra vendemos más que nunca en el extranjero. Eso yo no sé si es verdad. Es verdad también en el mundo de los libros. ¿Planeta está encontrando más salidas en el mercado exterior? Sin duda es así. Es así, en primer lugar, porque la crisis ha sido mundial, pero especialmente la española, más grave que en el exterior. Y en segundo lugar, a ver, todo tiene su parte positiva, hasta lo peor. Toda esta situación de crisis, de reducción de costos laborales medios, ha generado una posición de competitividad que ha permitido precios de referencia hacia el mercado internacional más competitivos. Y realmente, no nos engañemos, por primera vez hemos tenido balanzas comerciales de exportación e importación, también porque ha bajado la importación, porque ha bajado el consumo, no nos engañemos. Pero primera vez hemos tenido balanzas comerciales positivas. Estamos en Radio Nacional de España hablando con don José Manuel Lara. Este año, Planeta, como saben ustedes, amigos oyentes, ha premiado a dos mujeres, Clara Sánchez y Ángela González Sinde, además de ser las mujeres, todas las mujeres, al parecer, las que más leen, ahora son las que escriben y se llevan los premios. ¿La novela en España está tomada por la mujer, señor Lara? Hombre, yo creo que la mujer tiene una virtud, lo digo, sé que uno me llama pelota y otro es loco, que no supera al hombre. Tiene una capacidad de percepción, yo digo en broma, de percepción simultánea, de sensibilidades muy superior a nosotros. Nosotros somos mucho más concentrados en un tema, llegamos a veces a parecer que llevamos las orejeras de los burros aquellos para que solo miremos hacia un sitio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos salido de un restaurante y nuestra mujer nos ha comentado algo de otra mesa que nosotros no habíamos ni visto la otra mesa? Esta pareja no es un matrimonio. ¿Qué pareja? Si no la ha visto. Bueno, esta gran capacidad de sensibilidad. Mira, nuestras mujeres con nuestros hijos nos han dicho, ¿qué le pasa a fulano? A fulano. 2 días después, al día siguiente, fulano estaba en cama con fiebre. O ya mayorcito, ¿qué pasa con tu hijo tal? Y resulta que 2 días después nos enteramos que se había peleado con la novia. Se enteran de muchas más cosas, Luis, que nosotros las mujeres. Dígame, señor. Y eso para literatura es tremendamente importante. Esta capacidad de sensibilidad. Volviendo al planeta, de todos los que se han presentado en el Premio Planeta en estos 20 años de su historia, ¿cuál ha sido el escritor que más, o la escritora que más beneficios ha dado a Planeta? Ahora sí que me lo pones complicado, pero pues tendría que ir actualizando y ha habido casos. Una escritora que dio un gran beneficio al planeta, que yo viví aún, ya viví yo, y que vendió muchísimo pues, en su momento a Mercedes, a Isaacs, con la gangrena, pero estamos hablando hace 35 años. Quiero decirte, Mercedes, a Isaacs fue bonito, la gangrena fue un libro disparado en ventas. Quiere decir, mucho antes, yo recuerdo en mi infancia, Torcuato Luca de Tena, con la mujer de otro, cuando gana el Premio Planeta, con la edad prohibida, no me acuerdo cuál era el de los títulos que ganó. ¿Qué remedio, dígame, señor Lara, qué remedio efectivo y directo puede hacer ahora el mundo editorial contra la piratería de Internet cuando se cierra un sitio donde se hacen descargas piratas, al día siguiente se abre con otro nombre? ¿Ahí la batalla está perdida o tiene usted esperanza? No, perdida no estaría. Lo que pasa es que a mí me sorprende las sensibilidades. Mira, te cuento una cosa porque me parece muy sorprendente. Yo respeto mucho y admiro el respeto que ha habido siempre a la propiedad intelectual en Francia. Siempre ha ido por delante. Francia y Estados Unidos son dos países que habían aprobado ya una ley. Que el que un número, no me acuerdo si eran 3 o 6 veces, de un número limitado de veces, se bajaba algo, una película, un libro, una canción, desde una página ilegal sin derechos, se le cortaba el acceso al Internet. Sí. Bueno, ahora en Francia, por decisión del equivalente al Tribunal Constitucional, han suspendido la aplicación de esta medida hasta que se pula, porque consideran que el derecho a la circulación de opiniones por Internet es un derecho constitucional. Bueno, yo pregunto, pero vamos a ver, ¿y por la calle? ¿Es un derecho constitucional circular o no? Pero si tú vas por la calle y robas la cartera a todo el tío que se te cruza, a la segunda cartera la policía se te lleva detenido, ¿o no? ¿Sí? Pues sí, por el Internet puedes ir robando sus derechos a Spielberg, a Mercedes Alisax, a Ana María Matute y al dios Mumuza, y tu derecho de circular sigue siendo prioritario. No, la verdad es que no lo entiendo. Para evitarlo necesitamos contundencia en la educación jurídica, que la propiedad intelectual existe. Si no creamos esa cultura, va a sufrir mucho toda la industria cultural. A pesar de los pesares, publicar libros sigue siendo negocio, naturalmente. Por eso existen las editoriales, ¿no? ¿Cuántos ejemplares, a título de curiosidad, cuántos ejemplares ha de vender un libro para que sea rentable? Hombre, es muy complicado porque depende también de los que hagas. Si tú haces 500 ejemplares y los vendes todo, lo perderás. Pero claro, si haces 1000 y solo vendes 500, pierdes. Y el problema es que todo el sistema de venta no te lleva a hacer todos los que justo vas a vender. Te lleva a hacer más, ¿no? Pero a ver, las pequeñas ediciones no permiten mantener estructuras en un mercado global para dar la difusión que el libro requiere. ¿El Premio Planeta de este año, cuántos ejemplares en principio lanza la máquina? Son 200.000 de primera edición. 200.000 de primera edición. Realmente, si quieres tener una difusión total, un acceso fácil a la gente, has de ir a más de 200.000 ejemplares. Antes se decía, señor Lara, que el gran negocio de una editorial eran las enciclopedias las ha matado Internet, evidentemente, ¿no? ¿El premio Planeta es ahora la mina de oro de la editorial Planeta? No. A ver, un libro literario, por mucho que venda a 20 euros, aunque sean 1,5 millón de ejemplares, 1 millón son 20 millones de euros, que son muchos. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos sabido en los últimos 10 años, al mismo tiempo que el Internet ocupaba el espacio de la enciclopedia, tener un gran desarrollo de negocio, de edición, de cursos de formación, de FP y universitarios hasta el máster, presenciales y online en Internet. Este ha sido el gran sustituto y con cifras bastante más. Porque, claro, ahí como tiene que haber el acceso al profesor, tienes que tener de profesor permanente, consulta permanente, aunque sea online, la figura editorial es imprescindible, ¿no? Señor Clara, volvamos a Cataluña. En la fiesta de Planeta, usted estuvo sentado durante 2 horas con el presidente de la Generalitat. ¿Le pudo convencer al señor Mas para que deje de soñar con la independencia? Y no me diga que no hablaran de eso, porque 2 horas es mucho tiempo para cambiar muchas impresiones. A ver, yo he hablado muchas veces, demasiadas veces, con todos ya del tema de independencia, para intentar convencer a nadie que en el tema global de los objetivos finales cambien la filosofía, ¿no? Quiero decir, yo lo que me parece más muy digno que cada uno pretenda lo que quiera pretender. A mí lo que me preocupa es que lo tengamos que hacer como un enfrentamiento, como se está planteando los temas, ¿no? A mí me preocupa, mire, yo diría que lo que no admitiría a nadie es que me acusen de anticatalán por estar en una posición u otra. A mí, como catalán, lo que me preocupa más hoy, por encima de todo, es Cataluña. Y lo que me preocupa todo es la fractura social que estoy viendo. Lo que me preocupa tanto, y me da lo mismo, quién es el 60 y quién es el 40. Pero se está partiendo en 2 grandes bloques. La sociedad española, catalana. Se están llegando a ver reuniones de amigos y de familia, que el tema este está prohibido hablarlo para no pelearse. Reuniones de amigos de toda la vida que ya no se hacen por este tema. Yo nunca había visto, nunca. Y ya tengo 67 años, no sé si afortunada o desafortunadamente, tengo 67, nunca había visto la fractura, el enfrentamiento o el principio de fractura social que hay en Cataluña. Y yo ya cuando estoy con unos o con otros, lo único que les pido es que por favor, por delante está la sociedad catalana, que no se nos rompan dos. Y esto me parece que no... Sí, conoce muy bien a los empresarios, sobre todo a los empresarios catalanes, claro. Es verdad que estos empresarios rechazan la independencia, pero temen hacerlo público por temor a represalias. ¿Esto hombre, es así? Yo no diría. Todos no. Yo conozco a algún empresario también totalmente, radicalmente independentista. Sí que creo, al menos, que la gran mayoría... los empresarios no están por el camino de la independencia. Evidentemente, todavía en la mentalidad del empresario, la independencia, el territorio nacional es una barrera comercial. Todavía nuestro mejor mercado exterior a los empresarios catalanes es España. Y a pesar de todas las quitas aduaneras en Europa, Europa lo es, pero menos que España. Entonces, el empresario, en principio, todo lo que sea poner más fronteras tiene una reacción en contra, y sí que diría que hay una mayoría en contra de poner más fronteras. Y también te diría que hay una cosa que en esta sí que yo me sublevo, ¿no? Yo no acepto que la exclusiva de querer a Cataluña lo tengan los independentistas. Y parece que esto es así, y el que no sea independentista es un hijo de mala madre que no quiere Cataluña. Esta es la acusación que se hace, y ante esta sí que hay pocas ganas de mostrar públicamente ninguna posición. ¿Usted cree al señor Mas cuando dice que el Estado central debe a Cataluña 9.370 millones de euros? No lo sé, no tengo los datos suficientes. Yo sí que sé, de verdad, solo puedo decir una cosa. cuando se aprobó el último pacto fiscal Cataluña-España, en el año 2007, creo que fue 2005-2007, era Zapatero Montilla todavía, por medios de comunicación que entonces, como era la BUI, participaba, y quisimos tener una información exhaustiva de la opinión de cada uno sobre ese pacto. Ese pacto fiscal correspondía, previamente a firmarse el pacto, pedimos a todos que nos dijeran cómo debía ser, cuál era la horquilla del pacto. Cuando salió el pacto, todos coincidieron en la horquilla. La horquilla, pues, siendo muy breve, era que el catalán aportaba de media 115% de lo que aportaba el ciudadano español al Estado y recibía el 95%, que eso no era justo. Que aceptábamos todos solidaridad, que repartiéramos algo, pero que menos del 105% de vuelta no podía ser. Todos estaban de acuerdo en eso. Cuando salió el pacto de estudio y salía el 105%. Todos estaban de acuerdo que salía. Y de más, incluso Esquerra. El único que difirió algo fue Convergencia. Para ser justo, lo tengo que decir así. Pero Convergencia dijo que difería porque para cumplirse el 105, que era lo que era justo, se tenía que aplicar un tercer fondo que se había creado en ese pacto, que es el famoso fondo de la competitividad, y que ese fondo no se pagaría. Y le dijimos, hombre, si no se paga ya chillaremos entonces. Es cierto que al acabar el segundo mandato de Zapatero, se debían, por mi información, y sé que me arriesgo a darla porque me la desmentirán, 700 millones de euros de ese fondo de competitividad que no se habían liquidado. Es cierto que entonces Hacienda dijo que lo pagaría el año siguiente y solo pagó 200. Con lo cual, según mis números, y esto eran números, perdón, de uno y de otra parte en aquel momento, el atraso serían 500 millones de euros para cumplir, cuidado, para cumplir el pacto fiscal aquel. No para que fuera justo, lo que sea justo, cada uno puede considerar lo que quiera. Pero aquel pacto era justo, según dijo Convergencia en aquel momento, si se cumplía aquel fondo. Entonces, para mis números, Cataluña puede reclamar 500 millones. 9.000 habrá razones que yo desconozca, pero bueno, son estamos complicadas. En el último tiempo de esta entrevista en Radio Nacional de España con don José Manuel Lara, ¿y a usted le gustaría editar las memorias de Luis Bárcenas? No, puesta de lleno. Aunque alguien le garantizara que del libro se podían vender 400.000 ejemplares. No me interesa. No, a ver, yo puedo publicar libros que digan mentiras, porque no lo sepa que dicen mentiras. Un libro de un señor que le ha mentido a todos. Le ha mentido a los suyos, a los jueces, a los enemigos. Lo que es evidente es que ha mentido. O ha faltado a la verdad, porque él mismo se va contradiciendo en cada una de las declaraciones. Hombre, no tengo ninguna ganas de publicar el libro y que al día siguiente o al mes siguiente salga la segunda edición en La Competencia diciendo todo lo contrario. Esta no es mi función. ¿Es un mentiroso compulsivo? No lo sé, pero hemos visto que... Pero no firmaría ni cada caso que ha salido en el juzgado, cada vez que ha ido a los juzgados, ha ido cambiando lo que había contado veces anteriores. Ni por un millón de ejemplares que le garantizaran, editaría en un libro. Señor Lara, don José Manuel, Marqués del Pedroso, ¿qué futuro tiene la monarquía en España? Hombre, a ver, es una pregunta difícil. Hemos de pensar que esta monarquía es la única monarquía existente restaurada en el siglo XX. Es difícil, después de 40 años de no haber dictadura, que haya monárquicos. Yo mismo dudo, a pesar de ser marqués heredado, que sea monárquico. Yo soy muy, muy juancarlista. Eso tengo que decírselo. Y creo que somos muchos españoles que están muy agradecidos a la figura de Juan Carlos en la transición y que somos juancarlistas. Ahora, esto es el monárquico. ¿Tendrá el príncipe heredero capacidad para ganarse al pueblo y que seamos felipistas? Esa es una buena pregunta. Pero, que será usted, fíjate, si pero perdón, Luis, puede... lo grave es que espero no tenga ocasiones de oro como tuvo el padre para ganársenos. No tenga 23 Fs para ganarnos. El padre ganó muchos españoles, el 23 F, ¿no? Yo creo, espero que él no tenga muchos 23 Fs. Lo que pasa es que yo me te digo una cosa, y a esta pregunta, yo cuando me lo preguntan, contesto otra. Y tú ves una España con un presidente de la República político profesional con los políticos que tenemos. Señor Lara, estás algo corriendo, ¿eh? Señor Lara, me extrañó no verle ayer en el acto de Foment del Treball aquí en Cataluña. Es la plana mayor del empresariado catalán este acto. ¿Qué le pareció la ausencia del presidente de la Generalitat? Mira, yo en primer lugar digo que lamento la mía porque está invitada y no pude asistir. Si me imagino esta situación, hubiera asistido para dejar constancia. Lo que pasó ayer, yo no sé de quién es la culpa. Pero me parece como catalán absolutamente inaceptable. Que incrementemos la crispación entre Cataluña y España por un tema de puro protocolo, de quién habla primero y último, a mí me produce pena. Y no me hablen que es el respeto a la institución hablar primero o último. Mira, si son a mí, si queremos, pues hablamos juntitos, tú, y cantamos a coro la canción. O yo pego un speech, tú me interrumpes, pegas el tuyo, yo vuelvo al mío. Hay miles de trucos. Según me contaban hoy, el problema es que el presidente de gobierno se ha ido y no ha delegado en el BOE en la vicepresidenta. Porque si no, la discusión venía por ahí. La vicepresidenta reclamaba su papel de presidenta en funciones. Y como tal, por protocolo del Estado, le tocaba presidir a ella. Y el presidente de la Seta decía que no, porque no estaba, mire, perdón, en un momento tan delicado, que si hay o no está publicado en el BOE la delegación. ¿Usted cree que nos habríamos enterado a alguien? Nadie. Déjeme... Nadie. Si presidente uno o el otro, nadie se me ha dado cuenta. Pero nada. Permítame, señor Lara, una última pregunta. Yo no sé, usted a estas horas de la mañana habrá leído no solamente La Razón, sino el resto de los periódicos. La Razón no. Ah, no. No. Y digo, ¿el periódico lo ha visto? ¿El periódico de Cataluña? No, bueno, el periódico de Cataluña, Durán y Lleida, se muestra convencido de que no habrá independencia. Esto abunda en la tesis de usted, ¿no, señor Lara? ¿Es importante que el señor Durán y Lleida diga que no cree en la independencia de Cataluña? Durán y Lleida debe ser un político que nosotros tiene un papel más complicado. Unión no ha sido nunca un partido independentista, ha sido un nacionalismo moderado dentro de CiU, y ahora CiU está pareciendo Esquerra, pues Durán y Lleida debe sentir más o menos incómodo. Debe ser muy difícil. Fíjate, a mí lo que me preocupa más hoy es que yo no veo posible un futuro de una Europa del 2030 que no sea una Europa federal. Y esta Europa federal hemos de acabar dentro. Y al final de eso, lo que estamos discutiendo y peleando tanto es por qué camino vamos, no el final. El final estaremos unos y otros en Europa federal. Y lo que también veo claro, por eso creo que la independencia es un camino imposible, es que no puede ser una Europa federal de 400 estados, que sería la que cada autonomía fuera por sí, o cada gran región, la Europa de las regiones. Una Europa de 25. En cuanto empecemos a dividirlos, habrá problemas de división de otros mercados y será muy complicado. Pero estamos peleándonos, en mi opinión, independencia por el camino a algo que el modelo final será el mismo. Señor Lara, concluimos, independencia o no independencia, lo que sí me imagino que veremos usted y yo un presidente de la Generalitat que sea de Esquerra Republicana, ¿no? No tengo ningún problema. No tiene ningún problema. No, si la mayoría de los catalanes lo quieren, es lógico que él sea él. Sería bueno para España con un presidente de Esquerra Republicana. Fíjate, a mí hay una cosa que me dice la experiencia, y te lo contaré con un ejemplo muy concreto. Yo viví dos elecciones frustradas en Brasil, que todo el mundo, del señor Lula, que todo el mundo quedó feliz porque Lula y el PT no ganaron. A la tercera ganó Lula y ha sido lo mejor que le ha pasado a Brasil. dejó a todos los ministros del gobierno anterior económicos porque sabía más que él. Don José Manuel Lara, terminamos. El tiempo se ha concluido. Me hubiera gustado estar otra media hora charlando con usted. Muy amable, también. Muchas gracias por estas palabras para Radio Nacional de España. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.